cuando te hablen de amor y de ilusión y te ofrezcan el sol y el cielo entero y te acuerdan de mí, no me menciones porque vas a sentir. Es preciso decir una mentira, las dirá que llega el mundo raro, que no sé del dolor, que no sé del amor, que nunca he llorado, porque ya donde voy. Hablaré de tu amor como un sueño dorado y olvidando el rencor, no diré que tu amor me volvió desgraciada. Y si quieres saber de tu pasado, es preciso decir. Perfume de gardenias. Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita, oigo sonar, oigo sonar, como si un ángel con manos de seda en mis campanitas tocará un madrigal, un madrigal. Tilín, tilín, tilán. campanas que tañen para mí tan dulce canción. Reí, reí, reí, lindas campanitas de cristal que alegran mis horas. Solo para mi campanita de cristal. Reí, reí, reí, lindas campanitas de cristal que alegran mis horas. Para mi campanita de cristal. Perfume de gardenias. Triste. sonado las 6 de la tarde con 19 minutos y hemos cruzado por este puente de mampostería que une a estas dos poblaciones, Perfume de Gardenias y Perfume de Gardenias. Son lo mismo, pero uno es triste y el otro es alegre. Uno es nostálgico, el otro es de recuerdos que provocan risa. Así es la vida. Siempre, pues, junto a uno, pues va, ahora sí que junto a la llave va la contrallave, va la alegría y va la tristeza. Así que entre la alegría, venga la alegría, sí, vamos a tratar de llenar nuestro organismo con gotas de alegría. Qué bonita sensación, que también junto con la tristeza es como una neblina, aparece y desaparece. Y sin avisar, y a veces sube como globo de señor globero los domingos en la Alameda. Así se ve a veces la alegría hasta arriba, pero también a veces ese globo se le escapa de las manos del globero y se queda la sensación de que seguirá subiendo, y no, llega un momento en que baja y baja. Así es, o como la marea, sí, antes de que se ponga el sol, sube y luego baja. Así es la vida, oiga. Qué bueno, pues estamos cruzando a la segunda hora de Perfume de Gardenia, 6 de la tarde con 20 minutos. Saludos a la señora Patricia Reyes, la señora Patito. Dice, no, yo me pongo alegre con un chocolatito bien caliente, un pan de dulce y que me regalen un celular. Ay, Patito, ella quiere escuchar, dice, pues canciones, dice, es lo que me alegra, escuchar canciones y el chocolatito bien caliente. Digan lo que digan, muy bien, gracias, señora Pati Reyes. Su voz siempre alegra las tardes, ¿verdad? Sí, ya me imagino los yernos de usted. Siempre están alegres por el tono de voz que tiene usted. Bien alegre, bien, pues bien en paz con la vida, ¿verdad? Hay personas que tienen así la voz, así bien, bien tranquilizadoras, bien a gusto, ¿verdad? Y así se esté cayendo el cielo, siguen dando pasos. Y el derecho le dice al izquierdo, vamos, no te puedes quedar atrás. Y así el andar se va haciendo más y más kilometraje. Y cuando voltea uno así de reojo, aquel problema se quedó allá atrás. Bienvenidos, gracias. Ya tenemos el WhatsApp, la aplicación verde, 622. Dice, buenos días. Buenos días. Ah, apenas viene llegando un mensaje de las 5 de la mañana. Ya sirve, ¿eh? Dice, buenos días, que tengan un sábado muy positivo, lleno de bendiciones. Acá en mi Ahuatlán, Oaxaca, escuchando la programación de la B grande. Pero eran las 5 de la mañana. Y luego acaba de llegar el bueno, ¿verdad? Buenas tardes. Qué bonito programa, 6 de la tarde con 21, hace 2 minutos, ya está funcionando. ¿Cuál es su nombre, mi amigo de Miahuatlán? Acaba de llegar otro por acá, dice, exacto, cuando podemos hablar. Ah, bien, ¿cuándo pueden hablar para registrarse? Les estábamos haciendo la invitación de, fíjese usted que nuestra hermana, Radio México Internacional, sí, ni Matilde Santos ni Marta Santos, no, que por cierto les mando un saludo, me voy a permitir mandarles un saludo a la familia Santos allá en Puebla, que pues están en el mero lugar de las inundaciones. Ojalá estén bien y les mando un abrazo. Entonces les comentaba, nuestra hermana Radio México Internacional está invitando a ustedes a que vengan a presenciar la música de viento, esa música que te alegra al primer

6:34 p.m. Saludos a la señora Margarita de la Rosa Pasten. Ay, es que siempre me equivoco con los apellidos, los nombres. Soy un desastre, ¿verdad? ¿Cómo va esa felicidad en casa? ¿Cómo va? Dicen, o no dicen, ¿verdad? Escribió el poeta Manuel Acuña. Un cielo azul de estrellas brillando en la inmensidad. Un pájaro enamorado cantando en el florestal. Por ambiente, los aromas del jardín y el azar. Junto a nosotros el agua brotando del manantial. Nuestros corazones cerca, nuestros labios mucho más. Tú levantándote al cielo y yo siguiéndote allá. Ese es el amor, mi vida. Esa es la felicidad. Arriba, corazones, son las 6:35 p.m. Y bueno, pues escuchamos al maestro Armando Manzanero con la canción Señora. De este hombre que se llama Francisco Céspedes, ¿verdad? Es que hasta me parece extraño, ¿no? Armando Manzanero cantando algo de... ¿quién? De Francisco Céspedes. Pero cuando se es grande, cuando se es una persona en paz, tranquila con la fama, con la popularidad, usted puede darle todo el crédito al que está al lado y no pasa nada. Armando Manzanero, de Francisco Céspedes, Señora. 6:35, antes la canción que nos pidió la señora Patricia, Digan lo que digan. Eso es, así debe ser el asunto. Dicen que la felicidad empieza por uno mismo, así que digan lo que digan, si me siento bien, si estoy haciendo las cosas bien, o creo que las estoy haciendo bien, pues ahí está el asunto. Vamos y regresamos, son 6:36, tardecita ya con frío, tápense, abríguense, busquen el jorongo, el chiripitongo, el suaderito que está, de esos suéteres viejitos, que ya están con las mangas bien, bien holgadas, bien, como ya sin resorte, ya parece calceta de deportes, ¿verdad? Esa que la sube, bueno, y se baja solita, pero búsquenla porque son los que mejor arropan. 18 grados centígrados y va para abajo la temperatura, 6:36, esto es Perfume de Gardenias. En un momento regresamos. X. Habla Marcia Enciso. Desde la frontera más conocida del mundo, en Tijuana, estás escuchando XEXX. Una más de Cadena Enciso. La doble X me gusta más. Bienvenidos a Caliente.mx, la casa de los deportes. Le apostamos al deporte porque tiene lo mejor de la vida. Es el lugar donde te enamoras de un equipo, de un balón, de unos colores. Caliente.mx, bienvenidos al juego. Baja la app, regístrate y obtén un bono de bienvenida de 1,000 pesos. Válido solo para nuevos usuarios. Permiso SEGOP DGGSP 40497. Diviértete responsablemente. Los juegos con apuestas están prohibidos para menores de edad. Consulta términos y condiciones en Caliente.mx. Llega la edición 53 del Festival Internacional Cervantino. Del 10 al 26 de octubre, el Cervantino rompe esquemas y se renueva con una mirada fresca y contemporánea. Con Reino Unido y Veracruz como invitados, Guanajuato recibirá a más de 3.500 artistas de 31 países. Conoce la programación y adquiere tus boletos en festivalcervantino.gov.mx. Gobierno de México. Amenazas en tu negocio, deudas falsas, premios millonarios o supuestas llamadas de familiares lejanos. Todo eso es extorsión. Buscan tu dinero o información personal y puede ser una llamada, un mensaje por redes sociales o una visita a tu casa o negocio. Protégete. No abras la puerta. No respondas. Cuelga, verifica y denuncia al 089. Tu llamada es anónima y ayuda a detener a los responsables. Gobierno de Baja California. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada.

dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. Solina Carrillo escribió esta canción, Dos Gardenias, en esta tarde. Omar Aportondo, pues, haciéndonos, pues, musical la tarde. Sandro, porque yo te amo. Saludo para Normita de Tizayuca. Está feliz con la canción de Sandro. Sí, debe tener su club de fans allá en Tizayuca. Dice Ayuca y Sandro. Sí. Muy bien. Pues ya nos retiramos. Por aquí dejaremos algunas canciones para que usted siga pues cantando, llenando la tarde de notas musicales, y que pues que en esta vida haya muchos trocitos de todas nuestras músicas que se han inventado sobre la faz de la tierra, y que sean pues una pastillita para aliviar el alma, para mitigar el dolor del hombre, para, pues para no pensar en lo violento que a veces el hombre suele ser, ¿verdad? Sí, y vamos a desear desde nuestra trinchera, desde nuestro hogar, cosas buenas para este mundo, para que, pues unidos en esta energía, empujemos las buenas cosas desde nuestro pensar. Son las 6:48, que tengan excelente tarde. Viene hoy, ay, ay, ay, viene hoy, claro, claro, bailadores y bailadoras. ¡Ey, mi familia! Danzón dedicado a todos los que les gusta bailar. ¿Qué ole? Dice así. ¿Qué ole? Ay, ay, ay. Las grandes de la B los invitan a los danzoneros al punto de las 8 de la noche

Perfume de gardenias.

muy contentos de estar con todos ustedes en esta tarde, 11 de octubre, se llegó el día, por fin, en que estaremos disfrutando de la presentación de Cristian Nodal, bueno, en este escenario, Rancho Las Chichiguas, que bueno, ya está llegando la gente, ya están llegando, ya en un ratito más va a iniciar aquí la verbena en la primera zona, digamos, en la zona de recién entrada, y pues bueno, ya posteriormente estaremos pasando a ocupar los lugares frente al monumental escenario, Cala, vaya que está grandote. Oye, sí, está bastante grande, y sí, ya es toda una tradición venir a los conciertos al Valle y disfrutar de la verbena previa para que puedas disfrutar, para que puedas vivir consciente. Sabemos que vienen de todas partes del estado, y pues para eso la verbena, para que lleguen temprano, se eviten las filas de la carretera, a que pueden comer, aquí pueden beber postrecitos, antojitos, escuchar música, y a partir de las 7 ya abren el acceso a las mesas o las diferentes zonas que tenemos aquí en el concierto delantito del escenario. Así es, Cala, y pues bueno, estaremos platicando de pues todo lo que esté sucediendo por acá. Recuerden que Cristian Nodal viene a dar un gran show, es garantía, así que ¿qué están esperando? De una vez déjense venir, creo que quedan los últimos boletos en taquillas, así que no se lo pierdan. Y esperemos que nos estén siguiendo también a través de la transmisión en redes sociales. Estamos en La Rancherita Ensenada en Facebook y también en YouTube. ¿Cómo nos encontramos en YouTube? En YouTube estamos como RCEDB. Okay. RCE, que son las iniciales de Radio Cadena Enciso. RCEDB, ahí nos encuentras en YouTube, en esta transmisión especial. Que tienen que estar muy pendientes de las redes sociales, de la transmisión en vivo, de... ¿Qué más tienen que estar escuchando? ¿Quieres dos micrófonos? Del aire, escucharnos al aire, porque tenemos boletos para ustedes, los ¡sí! últimos boletos los tenemos nosotros, y bueno, solamente tienen que estar aquí muy pendientes de esta transmisión y por supuesto también de nuestras historias en redes sociales, porque va a haber muchas sorpresitas para todos ustedes. Así que esta tarde apenas comienza, estamos iniciando esta transmisión especial previa al concierto de Cristian Nodal. Y pues, ¿qué les parecería si vamos entrando en materia musical? Cala, ¿cuál es tu canción favorita de Cristian Nodal? No me digas eso, es que hay muchísimas canciones, tiene muchos discos y de todo eso hay un cover que me encanta de los 60 de anuncio, me encanta de los besos que tení. Ay, es que cada canción te recuerda a alguien o algo. Sí, es cierto. Oigan, pues, ¿qué les parece si precisamente si iniciamos con esto que es de los besos que te di? Porque pues sí, yo creo que es una de las que más va a prender aquí al público. Sí, yo le voy también a esa, así que de los besos que te di es con lo que nos vamos a ir a continuación con Cristian Nodal, que se presenta hoy en Rancho Chichiguas, acá en el Valle. Así que bienvenidos todos a esta transmisión especial. Únanse, los esperamos y por supuesto los esperamos aquí en el concierto. Desvelo viendo nuestras fotos y videos. Yo también te pienso cada vez un poco más. Y tu boca, imagino que comienzo a besar. De los besos que te di, amor, ¿a cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno, los inocentes o los que no tenían freno. De los besos que te di, amor, ¿a poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio Estoy seguro que las noches me recuerdas y los labios tú te muerdes. los inocentes o los que no tenían freno. De los besos que te di, amor, ¿a poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde, ahora resulta que hasta la memoria pierdes. Estoy seguro que las noches me recuerdas y los labios tú te muerdes. Regreso, estamos de regreso. Muchísimas gracias a nuestros compañeros que nos apoyan en las cabinas, tanto de La Rancherita como de Radio Ranchito, donde estamos transmitiendo. Gracias a Fernando Fernández y a Alondra Silva, que están allá al pie del cañón. Y bueno, también al equipo que nos acompaña aquí, tras de las cámaras y detrás de la consola. Martín Solorio, Fátima Lerma y Alejandra Soriano, que anda dándole duro a las redes, pero a las suyas. A las suyas, chateando ahí, bien a gusto. Oye, Cala, el clima, ¿qué onda con el clima? ¿Qué onda? Porque hace rato aquí en el Valle hacía un solazo, un calorón. Tenemos a todo el equipo de todos los meseros, toda la seguridad y todo el mundo aquí acurrucados en la carpa, sí, de las estaciones. Y ahorita ya que empezó a bajar el sol, ya se siente el viento un poquito más frío, así que esta es una importante recomendación. Hace frío, ya se acabó el verano, ya estamos en otoño y se siente lo fresco, así que va a refrescar un poco más. Vénganse preparados con su chamarrita, con su cobijita o lo que quieran para protegerse del viento. Con un zarape. Ya estoy arrepentida de no haber traído otra chamarra, más así, nomás traigo este saquito, oigan. ¿Neta? Así que si alguien conocido que vaya a venir se quiere piadar y me quiere traer un abriguito, estaría yo muy agradecida. Sí, porque aquí no prestamos. No, ya sé. Cada quien se tapa con su cobija. O bueno, será buena ocasión para ponernos a bailar y entrar en calor con la música de Nodal. Oye, sí, no, deja tú con Nodal. Vamos a ir calentando motores y calentando pierna y todo, porque aquí en la verbena se van a estar presentando grupos en vivo. Ahorita no tengo el dato todavía, lo voy a investigar bien, pero los que sí sé que vienen para acá son los chicos de Orgullo RS, los de casa, ya te la sabes. Entonces sabemos que nos van a poner a bailar, así que esto se va a poner bueno desde antes. Oye, desde antes, ¿tú no te emocionaste tanto como yo cuando viste ya los camiones de Cristian Nodal aquí en el escenario? Sí, pero mi duda es, ¿se irían a bañar o qué onda? Esperemos. Yo creo que sí, porque ahorita los vimos salir, entonces a lo mejor fueron a bañarse, a comer algo rico, relajarse, y luego ya regresan con todo para el show. Así es, porque el show de Cristian Nodal en Hacienda Chichihuas ya es el día de hoy. Les comentábamos que las puertas abren a partir de las 7 de la tarde, la del acceso a tu zona, pero ya está abierto y ahorita ya puedes ingresar al área de la verbena, que es donde estamos transmitiendo este programa especial. Es correcto, Micala. Así que bueno, vamos a continuar con más. ¿Qué te parece escuchar otra rolita de Nodal? Aquí, mira, los vamos, vamos a mandar ya bien, bien ambientados para que vayan, pues ya, afinando garganta y que digan, ah, mira, esa sí me la sé, y ya de una vez. Va, ¿cuál nos vamos? Pues vámonos, mira, yo no me acuerdo si esta fue como la primera canción que conocí de Cristian Nodal, pero creo que sí fue la que más lo, pues ahora sí que lo lanzó al estrellato, que es Adiós Amor. Es un clasicazo, así que es con lo que nos vamos a continuación. Es Cristian Nodal y llega hoy a Rancho Chichihuas, acá en el Valle. Déjense venir y atentos aquí a las dinámicas. Ah, ya damos un par de boletos, ¿no? Arre. Sal. Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual. Todavía

con extraños en un bar de mala muerte es donde estoy. Brindando por los recuerdos que has dejado, cantando las de despecho a todo pulmón. Y aquí no soy el único al que le ha pasado, el compadre al lado también todo lo perdió. Por amar a cielo se volvió sordo, y de ese tropiezo ya nunca se levantó. Porque así es, mi hijo, así va, lo decía mi nana, el amor puede matar. Por eso solo busco una diablita pa' bailar, que también te rota para encajar. Porque así es, mi hijo, así va, lo decía mi nana, el amor puede matar. Y a mí casi me mata, pero no fue la ocasión. Por eso ando dolido, pero bailando un cumbión. Prepara para una noche que quedará en la historia. Cristian Nodal, Falcora Tour, en la mágica Hacienda Chichihuas. Sigue disfrutando aquí en Radio Cadena Enciso. En Si Somos Conciertos. Estamos de regreso, muchísimas gracias compañeros, nos escuchan a través de Radio Ranchito 1420 AM, la doble X, me gusta más, y por supuesto la Rancherita 89.1 FM, la que manda desde 1941. Estamos de regreso en este programa especial. Ando aquí, mira, viendo para todos lados. Ya te vi. Y por supuesto, en las redes sociales nos encuentran en La Rancherita Ensenada en Facebook y también en RCE TV en YouTube. Oigan, y ya se van ahorita. No, habíamos dicho uno doble, pero ¿qué te parece si invitamos una bola? Así que se venga una bola de amigos. ¿Un bolón? Un bolón de amigos, cuatro personas, cuatro, ¿no? ¿Cuatro? ¿Y de dónde vas a sacar cuatro boletos tú? Pues de los que nos estén escuchando ahorita al aire, en La Rancherita o en Radio Ranchito. Si estás escuchándonos al aire ahorita en La Rancherita o Radio Ranchito, pues escríbanos rapidísimo. Oye, porque, o sea, Radio Ranchito Tijuana, pero no estamos tan lejos, ¿eh? ¡Hombre! O sea, ya si se vienen acá por la libre, llegan, sí, de volada. O sea, si vienen en la carretera libre o la de cuota, y en la misión, ahí ya agarran la libre hacia el valle, y aquí estamos, Rancho Chichihuas. Póngale ahí en su Google Maps, Rancho Chichihuas, y los trae directamente para acá. Desde que van bajando ya se empieza a ver ahí todo el merequetengue, todo el movimiento que ya está sucediendo por acá. Y bueno, está a punto de empezar ya la verbena aquí. Bueno, la música, la verbena ya empezó desde que abrieron las puertas. Ya estamos listísimos, pero pues ya la música, mira, ya veo un acordeón arriba del escenario. Ándale. Así que pues, se va a poner buenazo esto, ¿eh? Así es, así que bueno, la primera persona que se comunique con nosotros vía Instagram a La Rancherita o a Radio Ranchito o a Play FM o a Estéreo Sol, la primera va a ser el sorteo que se va a dar los cuatro accesos para ti y tres acompañantes. Ok. La primera nada más, así que espero que ya estén sonando aquí las alertas. La primera persona. Me mandas muy regalón y luego la primera. Pues sí, la primera, para que se pongan pilas, para ver quién es el más rápido del oeste y se venga a disfrutar esa persona. Con tres acompañantes esta tarde a disfrutar y cantar la música de Cristian Nodal, que va a dar un show increíble, que por cierto eres un Mexicali que le fue muy bien ahí en el Palenque en las fiestas del Tex. Y bueno, pues paramos ahora para esta zona costa, a toda la gente que nos escucha desde San Diego, Los Ángeles, todavía alcanzan a venir, muchachos. Sí, porque yo creo que Nodal, ¿qué le calculas? ¿Que vaya a salir como qué? ¿Como 10 de la noche? ¿Más o menos? Yo creo que casi siempre salen como esa hora, ¿no? ¿A qué hora sale Nodal? 9 de la noche. Órale, estamos. Písenle, muchachos. En súper buen tiempo, así que córrenle y mientras vamos a seguir calentando garganta, ahorita mira, esta, híjole, esta. Espérenme, porque ya están aquí arriba. ¿Quién? Los quiero presentar, pues. Va a estar con nosotros Carlos Arellano, va a estar los nuevos de la R y Orgullo RS. Uh-huh. Van a estar aquí. Creo que los que están aquí ya por tocar son los nuevos de la R, ¿verdad? Con ellos vamos a iniciar esta música aquí en el escenario, en la verbena, previo al concierto de Cristian Nodal. Así que para estar todos bien ambientados y sigan escuchando este programa especial, porque para venir ambientados en la carretera, aquí pónganos, escúchenos. Eso, nos vamos con más música. Esto es Ya No Somos Ni Seremos. Sí. ¿Qué? Esta no, pues. Pásenme una. Traigo saldo. Porque traigo sed. Mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste. Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo. Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar el amor de mi vida. Y tomando como loco, ni con otro amor tampoco. Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida. Cuando dije lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería. Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo. Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos. Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo, que ya no somos ni seremos. Lloraste, ¿verdad? Lloraste, Olivas. ¿Quién no lloré? ¿Quién no lloró? ¿Quién no lloró con esa? Ya no somos ni seremos. A que se vaya. No, aquí al rato que la cante Nodal en vivo. No, necesitamos otra más movidita, otra sin llorar. Otra para bailar. Ok. Oye, fíjate que en este año le ha estado yendo bastante bien a Cristian Nodal en cuanto a premios se refiere también. En este 2025 fue nominado a los Latin Grammys por su álbum ¿Quién más como yo? Y también a los premios Juventud en dos categorías. En los premios Juventud fue con Mejor Canción Música Mexicana por la canción El Amigo. Y en Mejor Canción Mariachi Música Mexicana por la canción Amé. Y en los Latin Grammy, el Mejor Álbum de Música Ranchera Mexicana por el álbum ¿Quién más como yo? Así que, bueno, está compitiendo contra su suegro, el Pepe Aguilar. ¿Quién ganará? No, hombre, le llega a ganar y le va a dar un sopapo, soplamocos. No, pues sí traen los dos. O sea, uno toda una institución y el otro toda la energía y toda la trayectoria. Pero mira, joven, pero bien talentoso. Qué bueno que va a quedar en familia. Eso sí. Queda en familia, ahí lo puede, le puede decir, ahí véalo, te lo comparto. Ahí chéquelo, ahí en la sala lo ponemos. Sí, en medio. Oye, Cala, andas bien regalón tú, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque fíjate que ahorita vinieron por acá y nos dijeron, oigan, ustedes los de la rancherita y Radio Ranchito. Saben que mucha los gente de Radio Cadena Enciso. La neta, nos hicieron un parote con la promo, la publi, todo, y los queremos consentir a todos sus radioescuchas, así que les vamos a dar un acceso cuádruple. ¡Wow! Y ya nos escribieron ahí en las redes sociales, así que felicidades a ti que nos contestaste rapidísimamente porque estás escuchando este programa especial de Cristian Nodal, pues a ti ya te ahorita te van a contestar de que eres el afortunado o afortunada ganador de estos 4 boletos para ti y tus 3 acompañantes. Oigan, espero que ya anden medio listo, que al menos se hayan bañado hoy, para que ya nomás se den una pintada las chicas, una acá se metan las botas, un abriguito, porque si sí hace frío, déjenme decirles. Los chavos, pues bueno, medio peínense, échense perfume. Y ay, oye, un hombre perfumado. Claro, claro, claro. Que falte todo menos el perfume. Bueno, ah, no caray, todos. Y nomás que te lleguen así, que les faltó todo, pero traen perfume. No, digo, es importante que vengan perfumados. Sí, la verdad es que sí, y los estamos esperando aquí en Hacienda Chichihuas, en el Valle de Guadalupe, para que vengan y disfruten ya de la verbena previo al concierto de Cristian Nodal. Musiquita antes de irnos a corte, ¿no? ¿Sí? Sí. O directo corte. No, cancioncita. Ay, quiero cantar. ¿Qué quieres cantar? Dime cuál quieres. ¿Qué tenemos por ahí? Mira, esta que veníamos cantando en el camino, botella tras botella. Ándale. Con MX, ¿qué te parece? Prendiéndonos. Órale, ahí te va entonces, esto es botella tras botella. ¡Yau! Ando tomando, olvidarme de ella. Olvidarme de ella. De ella, no más hablo en todas mis pedas. En todas mis pedas. A mis compas bien hartos traigo ya. Me dicen, güey, ya la tienes que superar. Pero yo no puedo. Pa' ser sinceros, yo ni quiero. Mejor su recuerdo me lo debo. Gustavo me sabe mejor. Así. Estaba pensando en llamarte yo. Te miro por todas partes, pero ya no nos vemos. Puede que lo olvidemos. Dos tragos y vuelvo a pensarte, me aferro, no quiero olvidarte. Sentimientos ajenos, los celos no son buenos. Y si me llamas contesto, aunque nunca va a pasar eso. Que nunca va a pasar eso. Ya mejor ni te molesto, porque sé que vuelvo a joderlo. A huevo que vuelvo a joderlo. Y ahora que ando tomando bebida, me siento triste, ya va a amanecer. A veces borracho las penas se olvidan, pero nunca te dejé de querer. Mi mal partido, querida, todas mis pedas marcándote al cel. Le puse sal a la herida, como quisiera volver al ayer. Sentimental yo me pongo, siempre me acuerdo de ti. Yo siempre me acuerdo de ti. Me agarra la depresión. Seguido y hasta te escribí un CD. Ya hasta te escribí un CD. Botella tras botella voy a tomarme pa' acordarme de ella. Pa' acordarme de ella. De ella estoy hablando como siempre en mis pedas. Como siempre en mis pedas. A mis compas bien hartos traigo ya. Dicen, güey, ya la tienes que superar. Pero yo no puedo. Pa' ser sinceros, yo ni quiero. Mejor su recuerdo me lo debo. Los tragos me saben mejor. Así. Estaba pensando en llamarte yo. Estaba pensando en llamarte yo. Pero ya no nos vemos. Pero ya no nos vemos. Sentimental yo me pongo, siempre me acuerdo de ti. Yo siempre me acuerdo de ti. Me agarra la depre seguido y hasta te escribí un CD. Y hasta te escribí un CD. Y si amas a alguien, no la dejes ir, para que no tengas que dedicarle una canción como esta. Paz.

sí. Oye, chaparra, mi amor. ¿Qué pasó? ¿No se te antoja una cervecita y en cuanto empieza el acordeón? Esos churros que trae ahí el señor o no sé qué son. Chicharrones o no sé qué. Ah, parece chicharrón. Oye, hay buena botana, ¿eh? Hay tostitos locos, hay vasitos de fruta, hay pues el clásico, la bolsa de rines. Ah, qué rico. Hay pizzas, hay oye, esas flautas, me gustan un chorro. ¿A las que están en vaso? ¿Así? Sí, o te las ponen en platito también. Ah, en platito también. Por si traen hambre, aquí hay comida. ¿Hay comida chilena también por acá? No, con nuestros amigos de Patagonia también. Los tradicionales tostilocos y fruta no pueden faltar. Qué rico, hay mucho para comer, mucho para beber y mucha música para bailar. Así que déjense venir ya aquí a Rancho Chichihuas porque el concierto de Nodal es hoy, por si no estaban enterados. Que yo creo que sí, porque si nos escuchan diario, estuvimos haciéndole mucha promo. Así es. Así que toda la gente que nos escucha desde Los Ángeles hasta San Quintín, vénganse para acá porque sale Cristian Nodal después de las 9 de la noche, 9, 9 y media, por ahí ya sabes cómo somos. Oye, ¿sabes que también hay mucho? Frío. Sí, ya me dio mucho tosiendo. Frío. Está haciendo bastante frillito, se bajó el solecito y bajó la temperatura, así que si todavía no salen de casa, agárrense un buen chamarrón. Chicas, yo sé que queremos venir enseñando pierna y todo, pero pues sí hay que taparnos de arribita un poquito. Así que yo le fallé porque nomás traigo un saquito ligero, pero ojalá que alguien se apiade de mí y me traiga un abrigo, una chamarra o algo. Y también que sigan tu sabio consejo, que escuchen la voz de la experiencia, porque ahorita que son las 6:39 de la noche, nos está marcando una temperatura de 19 grados. ¡Ah! La mínima va a ser como 15 grados centígrados. Y pues la sensación va a ser mucho más porque hay mucho viento, entonces la sensación térmica es más fresca debido al vientecito. Así nos vamos a tener protegido. Que abrazar. Abrázame, Olivas. Abrázame muy fuerte, amor. Ah, nos vamos con esa. No hizo un cover de esa, de perder, ¿no? No creo. Oye, ¿con qué nos vamos a ir a escuchar música? ¿Qué te parece si escuchamos esta que también está, pero si bien dolida? Ay, esta no. Que es aquí abajo, donde estamos los decepcionados. Híjuela. Ay, ay, ay, es Cristian Nodal y llega esta noche a Rancho Chichihuas, así que quédense con nosotros, seguimos transmitiendo completamente en vivo a través de la Rancherita 89.1 FM, Radio Ranchito 1420 AM en la doble X, me gusta más, y por supuesto en redes sociales, la Rancherita Ensenada en Facebook y RCN TV en YouTube. Vámonos con música. Él es Cristian Nodal y ya anda por acá, ¿eh? Aguas. Hoy es el concierto aquí en Rancho Chichihuas. Desde su posición, y afuera así fue, vieran que Dios se siente, el andar sufriendo por mal de amor. Aquí abajo donde estamos los decepcionados, llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario, así estoy yo, y cómo no, si se me fue mi amor. Los decepcionados. Aquí abajo estamos. ¡Ay! Súfrele, que súfrele. De frío. También. Oigan, sí, abríguense, de verdad, abríguense. Y bueno, les decimos que por aquí nos pasaron el mensaje de que está previsto que Cristian Nodal salga aproximadamente a las 9 de la noche. Así es. Así que tomen bien sus tiempos. Hay bastante estacionamiento, pero vénganse con calma, tranquilones, lleguen a gusto para que disfruten aquí de la verbena y luego ya pasen a tomar sus lugares. Que de hecho les comparto información importante y que cura, es que el estacionamiento trae un cobro de 100 pesos para que dejes tu carro ahí y listo, para que lo vengas prevenido con tu efectivo, ¿no? Con tus 100 pesitos para el estacionamiento. ¡Qué padre! Oigan, pues sigo, yo les sigo echando ojo a las botanas, a las frituras, a la fruta, por ahí veo unos vasos que, según si mi vista no me falla, ha de tener como mango, pepino, sandía, algo así. Ahorita me voy a ir a echar una vuelta para allá para decirles bien, bien qué pueden comer. Sí, sí, para informarnos bien, sí. Y nos digas de la textura, del sabor y... todo. En cuántas cucharadas te lo acabas. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué te parece si regresamos? Bueno, si vamos a un corte comercial. ¿Va? Para regresar con más música de Cristian Nodal y más de lo que está sucediendo aquí en esta verbena previa a el concierto de Nodal. Oigan, les aviso, sigan las redes sociales porque tengo otro acceso doble, pero eso va por Instagram. A los que nos están viendo ahorita en YouTube o en la o en el Facebook, perdón, Facebook, esto va para las redes sociales. Mira un sombrero. Ay, tráetelo. Oye, para los que están siguiendo la transmisión, ahí escríbanos. Quiero ir, inbox y vámonos, aquí los esperamos. All right, vamos a corte y volvemos a través de La Rancherita y Radio Ranchito. Viernes, en punto de la una de la tarde, tu voz será escuchada en la auténtica Radio Tribuna del Pueblo, tercera edición. Porque tu opinión es la que cuenta y la queremos escuchar. Comunícate y participa. La auténtica Radio Tribuna del Pueblo, tercera edición, conducido por Pedro López Solís. Solo aquí, en Radio Ranchito, 1420 AM. La doble X, me escucha más. ¡Tocan! ¿Quién? ¡La puerta! ¡Vas, te toca! Prepárate. Durante octubre y noviembre, si el INEGI toca tu puerta, te toca. Desde que nos vimos hace 5 años, todos cambiamos. Participa en la encuesta intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI. Participa desde tu comunidad como educador en el CONAFE y apoya a la creación de comunidades de aprendizaje. Conoce la transformación de la educación comunitaria a través de la relación tutora, un diálogo uno a uno al ritmo del estudiante. Recibirás formación continua y una beca para continuar tus estudios. Infórmate en www.go.mx/CONAFE. CONAFE, transformamos la educación comunitaria. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Gobierno de México. Soy Jorge Ochoa, Ombudsperson de Baja California. Quiero que sepas que si tú o alguien que conoces es víctima de violaciones a sus derechos humanos por parte de una autoridad estatal o municipal, cuentas con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Solo tienes que comunicarte al 664-450-3534. Recuerda que todos nuestros servicios son gratuitos. CIRT Tijuana y la Comisión Estatal de Derechos Humanos al servicio de la comunidad. Ranchito, 1420 AM. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia. We'll be right back. el público se prepara para una noche que quedará en la historia. Cristian Nodal, Falcora Tour, en la mágica Hacienda Chichihuas. Sigue disfrutando aquí en Radio Cadena Enciso. Encisomos conciertos. Yo ya me abrigué, yo dije ya no voy a aguantar más en la camisita que traigo, porque de verdad sí hace frío, así que de verdad sí vénganse abrigados, olviden el chamorro, olviden enseñar pierna, olviden enseñar brazo, abdomen, ombligo. Fíjate, abrigado, ¿no? Solo soy yo el viejito que está congelándose nada más. Y yo también tengo mucho. Mira, andan vendiendo unas sudaderas de Cristian Nodal. O no se traigan nada y compren la mercancía. Compren una sudadera barata. ¿En cuánto? Aquí nos la enseñan. Enséñalas acá porque estamos en vivo en redes sociales. A ver, está bonita, ¿cuánto? Está bonita. 600 pesitos. ¿Quién da más? Mira, ¿quién brillosa? ¿Quién da más? Padre. O menos. Para que aprovechen y vengan a comprar sus sudaderas. Aquí anda nuestro amigo vendiendo en la verbena. Ah, miren, Rosita también. Muchísimas gracias. Está padre, ¿eh? Gracias. Sí, está padre, porque va a ser frío y si ya vienen en camino y no alcanzaron a traer nada, pues bueno, aquí cómprense la sudadera oficial que no puede faltar en todos los conciertos, ¿eh? Muy bien. Oigan, esa canción que están cantando los nuevos de la R, me gusta. Suspiros. Ándale, ándale, ¿saben cómo? ¿Verdad? Yo, sí. Mira, hoy vine con todo. Ya me di cuenta, ya me di cuenta. Nosotros vamos a seguir con más música. Ya se fueron otro par de boletos para la gente que nos está siguiendo en esta transmisión especial a través del Facebook de La Rancherita y también de YouTube, que nuestra página es RCE TV. RCE, que son las iniciales de Radio Cadena Enciso, y TV, pues porque te vemos, porque oye, estamos en la tele. Ya escuchamos, no te contaron mal, ¿no, verdad? No te contaron mal. No te contaron mal. ¿Ya lo pusimos? No, según yo no. Según yo tampoco. Y si ya la pusimos, pues la vamos a poner otra vez. Porque se puede, porque se nos olvida, porque sí. ¡Uy! Dejarte bien claro qué fue lo que pasó. Voy a ver allá. La noche en que me dejaste pasaron cosas. Las mismas cosas que tu amiga ya te contó. ¿Y sabes qué? No te contaron mal, no te voy a negar. Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más. Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias. Me ganó el deseo de que fuera mía. Hubo coqueteo, ¿y pues yo qué hacía? No te contaron mal, estuve. Con una, si andaba borracho, era culpa tuya. Y al final de cuentas, una no es ninguna. Y una no es ninguna, mi reina. Cristian Nodal. Me ganó el deseo de que fuera mía. Hubo coqueteo, ¿y pues yo qué hacía? No te juntaron mal, si estuve con alguien más. ¿Qué te hace daño si no fue en tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una. Si andaba borracho, era culpa tuya. Y al final de cuentas, estamos de vuelta aquí en el programa especial de esta cobertura del concierto de Cristian Nodal en Hacienda Chichihuas, aquí en el Valle de Guadalupe. Soy Carlos Martínez Elcala y esta señorita bailadora es Cindy Olivas. Provócame. Provócame. Sácame. Andamos en el mero baile ya aquí, porque se nos tiene que quitar el frío de alguna forma, pero déjame decirte que hay una forma muy inteligente de quitar el frío. A ver. Allá nuestros amigos que venden tostilocos y frutas y aceitunas y vasos con uvas y todo, están vendiendo chocolate abuelita. ¡Ay, chocolate! Yo pensé que me ibas a dar un shot de tequila. ¡No, chocolate abuelita! Un bailongo que nos ibas a poner ahorita. ¡No, claro, claro! Eso chocolate es. ¡Chocolate abuelita! Bueno, para que quiera, para el que quiera. Sí, y también, para todos los gustos, mira, ¿no? Fui allá con nuestros amigos de Patagonia Comida Chilena y me mostraron lo que incluye la charola, okay, que trae bastantes cosas, trae choripán, trae empanada de pollo con champiñón, trae queso gouda, trae jamón de pierna ahumada, pepperoni, jamón de pavo, aceitunas, pretzel, queso Monterrey, pretzel mantequilla de cacahuate. ¿Todo eso? Todo eso, galletas de vainilla, totopo, salsa de ajo y salsa golf. ¿Cómo ves? Oye, pues si no han comido, aquí van a salir bien comidos. Y se ve bien buena, bien buena. Así que vengan a aprovechar también. Hay unos vasotes así, miren, así. ¿De qué? De carne seca. ¡Órale! También con chilito y limón, qué rico. Y por supuesto las flautas que te las pueden dar en vaso o en tu plato. Pero son unas señoras flautas así. ¡Olivas! ¡Qué bárbara! Pues así que habrá que probar. Hay que probarlas también. Hay que venir a consumir aquí a La Verbena y, por supuesto, a bailar con la música de los grupos que se estarán presentando aquí previamente a la llegada de Cristian Nodal. Así que esta pachanga ya empezó. Son tres grupos los que van a tocar, los que van a amenizar ahorita previo a Cristian Nodal. En el escenario de La Verbena ya están los nuevos de la R. De ellos va a seguir Orgullo RS y cerramos con Carlos Arellano y de ahí Cristian Nodal. ¡Uy! Entonces esta pachanga no para, ya empezó y hasta quién sabe qué horas nos va a tener aquí Nodal, cante y cante, así que vénganse, aprovechen, recuerden, traigan chamarra, traigan abrigo y traigan muy buena actitud para cantar a todo pulmón. Oye, ya sabes que estoy bien buena onda, ¿verdad? Ay, tárdate más en contestar. Pues le tengo otro regalo, otro par de boletos. Y esto va para toda la gente que estuvo participando en los giveaways, en las redes sociales. ¿Sí? Todos los que publicaron, compartieron, le dieron like, etiquetaron a su persona. ¿Me faltó otra instrucción? No. No. A todos los que hicieron eso, ahorita vamos a hacer otro sorteo y vamos a sacar a dos ganadores, uno de ranchito y uno de rancherita. ¿De acceso doble? Acceso doble. ¿Qué mira, te parece? Ay, Cala, me caes mal porque tú tienes muchas palancas y estás regalando muchos boletos. Sí, es que soy bien buena onda, pero no tantos, ¿eh? No se crean, no se confíen, no son tantos. Solo son un acceso doble para la gente de rancherita y un acceso doble para la gente de ranchito. Y esto, que ya estuvieron participando en el giveaway de nuestras redes sociales. Ah, está bien, también participaron de Play FM y de Stereo Sol. Sí, también. Bueno, ahorita veo si les consigo algo a ellos dos. Bueno, vamos a seguir con más música de Cristian Nodal y vamos a escuchar este dueto que es uno de los que más me gusta y es nada más y nada menos que con el colombiano Camilo. Esto es La Mitad. Ay, buenísima. Qué bonita canción. La estás escuchando a través de La Rancherita 89.1 FM, Radio Ranchito y por supuesto en las redes sociales. Que comería o de qué me reiría, porque el mundo sin ti no me lo imagino. Si por cosas de la vida llega el hombre que por fin te merecías, y si él es tu alma gemela, yo me quito aunque me duela, y hasta dos o tres consejos le daría. Por mí, yo me las arreglaría, pa' cambiarme de cabeza, pa' otra que no sea la mía, y no pensar en ti, ya no pensar en ti. Y aunque te den el doble de caricias, que el triple de los besos que te di, y aunque te den quiero.

¡Au! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Oigan, estamos de regreso a través de la Rancherita 89.1 FM y Radio Ranchito 1420 AM, la doble X me gusta más, en Tijuana y sus alrededores que nos están escuchando. Gente, déjense venir al Rancho Chichiguas. ¡Hay fiesta! Fiestón, mucha bebida, mucha comida y la música. Mucho talento del señor Cristian Nodal. Hace ratito estábamos platicando acerca de algunos premios que tiene, pero yo creo que más que los premios es el reconocimiento de la gente y el gusto de todas sus canciones que suenan y suenan y que saca nuevos sencillos, nuevas canciones, colaboraciones, y a todo mundo nos gusta su estilo, su música nueva, las clásicas también, no sé, no para. Oye, es correcto, y bueno, se sabe que Cristian Nodal en su juventud, cuando era más, bueno, todavía está joven, pero cuando era más chavillo, vivió acá en Ensenada y estudió por ahí en el Cobach, dicen. Sí, por aquí también tiene unas cuantas exes. Sí, y no. Sí. El señor es de trayectoria interesante. Sí. ¿De dónde saca tanta inspiración para su música? De, a pues ver. De ahí, tanta experiencia, ¿no? Yo creo que sí, oye. Y oye, y este, por ejemplo, pues ahorita que ya es un señor casado. Con hijos. Ay, hija, sí, ¿qué es? Con una hija, la pequeña Inti. ¿Inti? Inti. Inti, la pequeña Inti. ¿Cuánto tiempo tiene ya su niña? Tiene como 2 años. Más o menos, ajá. ¿Verdad? Oye, sí, no, pues ya, o sea, ya. Sí. Ya sentó cabeza el señor Nodal. ¡Ey! ¡Ey! Y pues bueno, a ver si viene acompañado hoy o si vendrá solito, no sabemos, pero pues bueno, el escenario va a ser todo suyo, lo va a llenar completamente. Sabemos que él, aunque pues obviamente es él solo, rara vez o pocas veces tiene participación en escenario, pues no necesita, él puede, con, claro. Con su mariacheño. Con su mariacheño, con sus canciones originales, con los covers y tributos que también se avienta. Digo, nunca está de más una sorpresa, colaboración que nos avienten en los escenarios, pero sabemos que los conciertos de Cristian Nodal son garantía de música, de calidad, de nombre. Te la vas a pasar muy, muy bien el día de hoy. Fíjate que yo me acuerdo ahorita que dices de colaboraciones, me acuerdo que hace como unos 3-4 años lo vi en Tijuana, allá en el Estadio Caliente, y le abrieron el concierto los chicos de los Plebes del Rancho. Okay. Y cantaron el tema 2 veces a dueto. ¡Híjole! No. O sea, la cantaron una vez y luego la repitieron. La cantaron 2 veces. ¡Híjole! ¡Chistín! Ay, vamos no con digo. Más música, ¿te parece? Vamos a escuchar precisamente eso. 2 veces. ¿Qué no era con esa abrimos? Sí. Sí, Olivas. Ay. Dijiste, no, hombre. Ay, si la quiero poner 2 veces, por... ¿qué? No, ¿sabes yo qué quiero escuchar? ¿Qué? ¿Cuál? La que canta con su señora, dueña de sus quincenas. ¿Cómo se llama? Dime cómo quieres que te quiera. Okay. Sí. Esa te vamos buenísima. A poner entonces, para que no digas, porque andas muy regalón y te mereces una canción. Arre. Vamos okay. Entonces con esta canción. ¿Y qué creen? ¿Qué creemos? Tengo otro par de boletos. No, pero esto nada más va para la gente que ya participó en el giveaway y solo por Play y Estéreo Sol. Arre. ¡Cántale! Uy. Cuando te vi pasar, sentí algo tan bonito que no sé explicar. Tú me cachaste y me gustaste más. Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Angelita, ya no seas tan mala. Y usted no sea tan coqueto. hacia tu manera. Pide por esa boquita hermosa que por ti haría cualquier cosa. Dime qué más quieres que te diga. Si a ti no te quieren mis amigas, yo poquito menos mi familia. ¿Qué van a pensar si un día nos miran? Ay, ay, ay, yo no soy tan malo como dices por ahí. Yo me puedo subir a cantar. ¿Tú te subes? Sí. Pero ¿por qué eres tan coqueta? Ah, no le dice. Es ella, ¿eh? ¿Verdad? Que es le dice. Ella. Ay, perdón, perdón. Me resbalé. Ah, nomás quiero cantar. Nomás quiero un momento de fama. Yo digo que sí, invita a Ángela. Entonces ya no sale, o viceversa, hay veces que sí, todo puede pasar en esta noche especial desde Rancho Chichihuas, aquí en el Valle de Guadalupe, en el que estamos en la verbena previa al concierto de Cristian Nodal. Cristian Nodal. Cristian Nodal. Uy. Oigan, pues sí, es importante que vengan con tiempo, porque bueno, ya les dijimos que nos pasaron por ahí un dato que Cristian sale a cantar aproximadamente entre 9 y 10 de la noche. Así es. No más, no así menos. Que hay que estar puntuales porque luego si te pierdes una canción, ya, no, valiste. No, ¿para qué? Tienes que agarrarlo desde el principio y por eso todos los organizadores de este gran evento te tienen presentando esta verbena. Oye, sí, yo creo que, mira, yo soy de las de que, por ejemplo, si llego tarde a un concierto o a un juego de béisbol, ya no me saben. Sabe diferente, ¿no? Sí, como que no hay que, como el momento en que ves que se encienden las luces del escenario, el intro del artista, que de verdad traen unos intros padrísimos, entonces no hay que perderse ningún momento, ningún detalle y quedarse hasta el final. Así es, de principio a fin. Oye, ¿va a haber after aquí? Ay, yo estaba ya pensando ay, en la... No, como no cuando estoy desayunando y ya estoy pensando en la comida y la cena. No, hombre. Pero es un hombre prevenido. ¡Harto! Pues. No tienes llenadera, qué va. Si no, ¿dónde el after, muchachos? ¿Dónde las banqueteras? Pues, oye, si ya va a estar el escenario y... ¡Hoy no más! ¡No, hombre! ¡Vámonos por más! ¡No, hombre! Yo creo que los voy a mandar a canción porque no me han de querer oír berrear con esa canción del gran Chalino Sánchez. Híjole. Que están cantando los nuevos de la R. Así es, pero pues vámonos con algo más, más mejor te iba a decir. Sí. Algo más llegador del señor Cristian Nodal, que esta noche se presenta aquí en el Rancho Chichihuas. ¿Con qué nos vas a sorprender? Vamos a cantar esto que es Se Me Olvidó. ¡Ay! ¿Ok? Ándale, pues nos vamos. Conseguimos una troca, levantamos unas morras y hacíamos gestón. Ya me siento mejor y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo. Porque en medio de la pena un amor y tan bien bueno me besó y se me olvidó. Ahora que estoy bailando esta ligera extraña, viste que pase la botella que hasta el fondo vale. Y se me olvidó el plan que ya tenía de ir a buscarte. Ando bien a gusto como para rogarte. La neta no es soltero, está empezando a gustarme. Y así voy a quedarme. Primero te olvidé, mi reina, Cristian Nodal. quedarme. En el corazón del Valle de Guadalupe. Cristian Nodal. Falcora Tour, programa especial por Radio Cadena Enciso. Enciso's conciertos. Toda la información de Tijuana, la frontera y el resto del estado la encuentras de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana con Juan Manrique en RCE Noticias Tijuana. Solo aquí en Radio Bahía 1470 AM. Con hechos, no palabras, el PRI resuelve. Llevamos canasta básica a bajo costo a 56 comunidades de todo el país, apoyando así la economía de miles de familias. Entregamos más de 10.000 lentes para que niñas, niños y adultos mayores mejoren su calidad de vida. Y continuamos con la entrega de más de 5.000 tinacos en comunidades con escasez de agua. Cada entrega tiene un rostro, una historia, porque el PRI está donde más se necesita. PRI, el mejor partido de México. Conoce el programa Apadrina de Fundación Castro Limón. David tiene 11 años y Rubén apenas 4. Ellos luchan contra el cáncer y necesitan continuar su tratamiento. Con solo 190 pesos al mes puedes convertirte en su padrino y regalarles esperanza de vida. Apadrina hoy en fundacioncastrolimon.org/apadrina. Envía un WhatsApp al 664-117-1577 y sé parte de la comunidad que salva vidas. TIRT Tijuana, en pro de una niñez sin cáncer. Radio Ranchito, 1420 AM. De regreso estamos, gracias por tenernos en sintonía a través de Radio Ranchito 1420 AM en Tijuana, Baja California y hasta Los Ángeles y hasta San Quintín y también a través de La Rancherita 89.1 FM. Muy contentos en este último bloque que vamos a estar transmitiendo para ustedes, también a través de nuestras redes sociales en RCE TV, en YouTube y en el Facebook de La Rancherita Olivas. Ya casi nos vamos. Ya casi, porque sabes que tengo mucho frío y ya necesito ir a bailar ahí enfrente. ¡Oh, pues, mira! Otra vez, pues si vas y bailas entre cada canción. Pues oye, tengo que agarrar calor de alguna forma. No tienes llenadera. Ni modo, ni modo. Y soporta. Oiga, no, sí, tráiganse chamarra, tráiganse un abrigo, traigan un quien amigo. Las abrace. Sí, claro, claro. El cala, mira, nomás se puso el abrigo y ni me abraza ni nada. Yo ya entré en calor, vámonos. Sí, a él qué le importa. Pero bueno, yo ahorita me voy a poner a bailar porque ya están en el escenario de la verbena los nuevos de la R, estos chicos que vienen de Rosarito y miren, ya está levantando polvadera ya la gente bailando el sinaloense. Así es, y aquí podrían estar ustedes ya, si es que ya se estacionaron, ya vienen en camino de cualquier parte del estado y de los Estados Unidos que vengan a visitarnos. Bienvenidos a Rancho Chichihuas, porque estamos esperándolos para disfrutar juntos de este mágico concierto de Cristian Nodal esta noche riquísima aquí en el Valle de Guadalupe, de Ensenada, Baja California. Ensenada para el mundo. Y bueno, Cristian Nodal también viene con todo, así que déjense venir ya, ya no estén haciendo más tiempo, de una vez ya vénganse, porque esto se está poniendo bueno. Y recuerden que nos llegó por ahí la información de que Cristian Nodal sale a escenario entre 9 y 10 de la noche, así que están a muy buen tiempo de llegar, tomarse algo, comerse algo aquí rico en la verbena y ya ir a tomar sus lugares para tener la mejor vista del escenario con Cristian Nodal. Y vaya que está grande el escenario, así que yo creo que donde te sientes vas a ver perfecto. Así es, nosotros vamos con más música. Esta canción es algo de lo último que ha lanzado el señor Cristian Nodal. Se llama... Ah, caray. ¿Cómo se llama? ¿Se me cerró? ¿Sabina? Sabina, sí, aquí la tengo. Sabina. Ahí la tenemos. Sí. Sabina, es algo de lo último que ha sacado. De hecho, lo sacó a todas las plataformas y a todas las radios en el mes de julio. Así que anda todavía reciente. Estamos esperando un nuevo sencillo o ya me pasé. No ese, es que tiene dos muy buenos en todos los listados, pero este es el último en promoción. Vamos con Sabina y regresamos con más a cargo de Cristian Nodal, que hoy se presenta aquí en Rancho Chichihuas. No sé tú, pero me desperté con las ganas de verte de nuevo. Hoy no aplica el orgullo, tampoco hay espacio para el ego. Así que entérate, yo aún te quiero. No sé tú, pero llevo aguantando más noches que el mismo Sabina. Y es que para tu ausencia te juro que no hay medicina. Y eso de extrañarte se ha vuelto rutina.